Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Hueca Musical. Un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, soy Jefferson Herrera y aquí arranca la hueca musical. Y contentísimo de poder acompañarles un fin de semana más junto a buena música y buena información. Los saluda desde el Control Master Daniel Castellanos. Les recuerdo además que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. O también a nuestro contacto electrónico lahuecamusical@hotmail.com. Para esta edición les he preparado un especial de voces femeninas del mundo, un recorrido por todos los continentes, junto a la fuerza y la belleza del canto de la mujer. Así que arrancamos desde Ecuador con Mariela Kondo y su tema Kikilla. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Yeah. Arrancábamos esta edición de Voces Femeninas del Mundo desde Ecuador, por supuesto. Escuchamos a Mariela Kondo y el tema Quiquilla. Bueno, les comento que Mariela Kondo es una cantautora ecuatoriana nacida en la comunidad indígena de Cacha, en la provincia del Chimborazo. Su camino musical inicia a temprana edad de la mano de su tío político Luis Alfonso Bravo, que es un compositor riobambeño, quien crea varias canciones para ella. En Quito, desde 1998, forma parte de varias agrupaciones corales, experiencia importante que contribuye profundamente en su formación como cantante e intérprete. Años después, realiza sus estudios musicales en la Universidad San Francisco de Quito, dentro del programa del Berklee College of Music en el 2010. Su primer trabajo discográfico, Una Voz, Mil Voces, del 2007, recopiló canciones en el idioma indígena quichua de diversas fuentes que, junto a sonoridades y arreglos innovadores realizados por Daniel Mancero, tomaron un nuevo rostro, uno muy especial, su voz. Bueno, esta información la sacamos de la página oficial de Mariela Kondo, www.marielakondo.com. Carla Patricia Morrison Flores, nacida en Tecate, Baja California, el 19 de julio de 1986, o mejor conocida como Carla Morrison, es una cantautora mexicana de pop alternativo. Desde su niñez estuvo relacionada con las artes, como el dibujo, las artesanías, la danza en algunos estilos como la danza africana o la improvisación del jazz, pero entre todas las artes, el canto simbolizó su mayor pasión. De niña solía cantar en secreto y era muy tímida para dar a conocer su voz. Bueno, con el paso del tiempo fue perdiendo gradualmente su miedo en pequeñas presentaciones con sus amigos de la escuela secundaria. Así que desde México le damos la bienvenida a Carla Morrison y su tema Déjenme Llorar. Momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar ese fuego que arde dentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para eso no hay remedio. Pero amor como el mío no hay. Seguimos con más de la hueca musical. Ahí tuvimos a la mexicana Carla Morrison y su tema Déjenme Llorar. De México nos trasladamos a España porque María Nieves Rebolledo Vila, nacida en Valencia el 9 de mayo de 1978, conocida como Bebe, es una cantautora y actriz española que ganó la fama internacional con los sencillos Malo y Ella. A pesar de nacer en la capital del Turia, con un año de vida se trasladó a Extremadura. Ha colaborado con artistas como Tonshu, Chambao, Luis Pastor, Albert Pla, El Combolinga, Los Delincuentes, El Tío Calambres, Cultuma, Paco Bello, Los Aldeanos, Chino Flow, entre otros. Y es coautora además junto a Hernán Sin y Carlos Jean de César Debe Morir, la canción central del documental dirigido por Hernán Sin, La Guerra contra las Mujeres, estrenado en la televisión española en noviembre del 2013. Así que junto a la española Bebe, escuchamos Búscame. De algunas cosas intento aprender cómo camina mi corazón, me precipito, me lanzo al vacío, luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Búscame, busco, búscame, busco, búscame, busco, búscame, búscame. No paro de buscarme más y doy vueltas y pienso sin parar, y me miro en el espejo despacito, me analizo y me enfado otra vez conmigo y me digo anda ya mujer, si todo tiene solución menos la muerte, y me levanto muy segura y me echo a llorar como una niña oscura. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día mi sol que me acuesta me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerte. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día no hay sol que me acueste, me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse mientras busco. Pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa, me dejo de llevar. En lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa, me dejo de llevar. En lo que los días me quieran mostrar. seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al 2229966, 2229966 o a lahuecamusical@gmail.com. Marta Gómez, nacida en Girardot, creció en Cali. Bueno, ella es colombiana y desde los 4 años cantó en el coro del Liceo Benalcázar. Más tarde residió en Bogotá, vivió durante 10 años en Nueva York y desde 2009 reside en Barcelona, España. En verano de 1999 ingresó en el Berklee College of Music de Boston, donde recibió el premio de composición Alex Ulanowski por su bambuco Confesión. En el 2002 se graduó con honores. En el año 2003, Marta Gómez fue escogida por la cantante norteamericana de blues Bonnie Raitt para abrir su concierto al lado de John Mayer, ganador del Grammy. Y más tarde, Marta fue invitada especial en el concierto de la cantora argentina Mercedes Sosa. En el 2003 grabó un doble disco de canciones infantiles, titulado Canciones de Sol y de Luna. Además, un nuevo disco de temas inéditos titulado Este Instante. Realizó giras visitando países como Guatemala, Costa Rica, México, Argentina, Ecuador, Chile y Estados Unidos. Así que justamente escuchamos la canción Este Instante junto a la colombiana Marta Gómez. Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto para ti. Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir. Y al mirarte recordaré esa voz tuya. Y al mirarte reconoceré algo de los dos. Entregarte un sueño oculto y una canción. Yo voy a intentar por un segundo robarte el corazón. Y al mirarme recordarás esa luz, esa verdad. Y al mirarme reconocerás esta eternidad, este instante, de este instante. No es simple, no es como respirar este instante simple. No es como respirar este instante simple. No es como respirar este instante simple. No es como respirar este instante. Yo caminaré los días procurando un cielo para ti. Yo imaginaré la vida poco a poco con su devenir. Y con suerte uno más, un día a la vez y así, con un poco más de suerte cada día vuelvas a elegir este instante, este instante. No es simple, no es como respirar este instante simple, no es como respirar este instante simple, no es como respirar este instante simple, no es como respirar este instante simple.

También estuvimos escuchando a Moon, talento ecuatoriano, y su tema Tan Simple. Les comento que antes de irnos a los mensajes, también estuvimos con talento ecuatoriano, estuvimos escuchando a Amanda Vicen en un cover, el tema Háblame Más Suave, tema original de la agrupación ecuatoriana Guarda Raya. Seguimos con este especial Voces Femeninas del Mundo. Nene Sherry, o cuyo nombre completo es Nene Marianne Carlson Sherry, nacida el 10 de marzo de 1964 en Estocolmo, es una cantante, compositora, rapera, DJ y locutora sueca. Sherry suele mezclar el hip hop con otras influencias musicales, experimentando un generoso éxito comercial con muchos de sus discos. Nene lanza Man en 1996, disco que incluye el exitoso single 7 Seconds, a dúo con el africano Yusu Ndour, y el cover de la antigua canción de Marvin Gaye, Trouble Man. En 2014 publica Blank Project, un disco producido por Fortet y que supone su retorno tras 18 años de silencio en solitario. Es además hermana del popular cantante Eagle A. Cherry. Así que escuchamos a Nene Cherry junto al africano Yusu Ndour y su tema 7 Seconds. Waiting. Seguimos con más de La Hueca Musical en esta edición especial de Voces Femeninas del Mundo. Ethane Patricia Nee Brownan, nacida en Donegal el 17 de mayo de 1961, más conocida como Enya, es una cantante irlandesa de New Age. Mantuvo su éxito en los años 90 y en el 2000 su álbum A Day Without a Rain alcanzó la magna cifra de 16 millones de discos vendidos y fue nombrada la artista femenina de más ventas en el 2001. Además, es la artista irlandesa en solitario de mayores ventas totales, así como oficialmente la segunda artista exportadora del país tras la banda U2. Las ventas totales de sus álbumes alcanzaron en el 2008 la suma de 70 millones de unidades. Su trabajo ha merecido, entre otros muchos reconocimientos, la nominación a los premios Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por su canción May It Be, canción que compuso para la banda sonora de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Así que desde Irlanda recibimos a Enya y uno de sus temas más representativos, Caribbean Blue. Seguimos con más de La Hueca Musical. Desde Irlanda nos trasladamos hasta Islandia. Björk Gunnlaugsdóttir, nacida en Reykjavik el 21 de noviembre de 1965, conocida simplemente como Björk, es una cantautora, multiinstrumentista, compositora y productora islandesa. Pasó sus primeros años en Reykjavik, donde se convirtió en vocalista profesional a los 11 años, al publicar su primer álbum Björk. El álbum fue exitoso en Islandia, pero no fue publicado fuera del país. Tras haber formado algunas bandas post-punk, Björk saltó a la fama como una de las cantantes principales del grupo de rock alternativo islandés The Sugar Cubes, manteniendo un seguimiento de culto en Estados Unidos y Reino Unido. Tras la desintegración del grupo, Björk se mudó a Londres, donde comenzó una carrera en solitario. Debut, su segundo álbum lanzado en 1993, no solo estableció su nueva dirección artística, sino que la convirtió en un éxito internacional. Así que escuchamos uno de mis temas favoritos del repertorio de Björk, All is Full of Love. Seguimos con más de la hueca musical. Lisa Gerrard, nacida en Melbourne el 12 de abril de 1961, es una compositora y cantante australiana, integrante principal del grupo Dead Can Dance. La voz de Lisa Gerrard ha sido descrita como rica, profunda, oscura y triste. Su registro vocal es de contralto. Ella se extiende o se especializa en la dramática mezzo-soprano con canciones como The Host of Seraphim, Elegy, Space Weaver, Come This Way y One Perfect Sunrise. Gerrard canta muchos de sus temas, tales como Now We Are Free, Contenders, Coming Home y Some Bang, en un lenguaje idiosincrásico que ha desarrollado desde la edad de 12 años. Así que vamos con la banda sonora de la película El Gladiador, con Lisa Gerrard y su tema Now We Are Free. Bien, llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Ha sido un placer poder compartir con ustedes un fin de semana más. Así que les recuerdo que pueden sintonizarnos todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde o comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, o escribirme también a lahuecamusical@gmail.com. Nos acompañó en el sonido Daniel Castellanos, yo soy Jefferson Herrera, y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los dejo en compañía de la banda Minó en Talento Ecuatoriano y el tema Esclavos del Mar. Hasta la próxima. no tiene.